50. Juan Carlos Gotera y el Pumita Rodríguez, que ganaron el clásico de los trabajadores hoy. El trofeo lo entregó Alexis Moreno. El trofeo lo entregó Alexis Moreno, ¿no? El trabajador. Alexis Moreno, el 1 de mayo. Momentico. Vamos a cantarle a la bella. No hay nada más pavoso que la suegra, hermano. Y más cuando se meten en el asunto. Saludando a Leobaldo Díaz, al Oro, Alejandro, el Gusano, al Gallo, al Goyo.